Prenda el radio. Advertencia. El siguiente contenido pertenece a una nueva temporada. No tenemos más nada que advertir en esta advertencia. Disfruten. Vamos a comenzar. Relájate. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Voy a contar hasta tres. El faro es fin del mundo. Uno. Despierta. El siguiente programa es categoría M para la Matrix. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Manera comenzamos un nuevo programa de Faro Sur, una alegría enorme retomar la actividad radiofónica después de una suspensión de tarea, digamos, una suspensión necesaria por diferentes motivos, digamos, personales, laborales y también vinculado con el estudio. Sabemos y agradecemos a las radios del interior que de cualquier manera continuaron con la programación, tomando algunos materiales que ya habíamos ido editando, los volvieron a reciclar, digamos, porque hay muchos de los contenidos que aparecen en este programa que no, digamos, caducan. Así que, de alguna forma, reiniciamos la tarea comenzando con este ciclo, el séptimo ciclo de Faro Sur, 4 años encaminados ya en el aire. Así que queda solamente saludar a todos y todas aquellas que nos escuchan a través de Tacuabé Radio, en tacuabéradio.gob.uy, a quienes nos escuchan a través de Radio Mangangá, a través de Radio Sentipensares. También para quienes nos escuchan en 95.1 de FM Comunitaria de Suárez, a quienes nos siguen a través de La Bruja en el 95.5 de FM y también a quienes nos están escuchando en La Candela en el 105.5 de FM y para quienes nos escuchan en Horizonte en el 106.3. Esperamos no haber nos equivocado en alguna de las frecuencias. Esto lo vamos a tener que empezar a notar, porque en próximas ediciones sabemos que vamos a ir ampliando la base de emisión de este programa, que en la jornada de hoy tiene algunos contenidos especiales y particulares, esencialmente enmarcados en lo que es también el mes de la afrodescendencia, y que además va a anclar en la jornada de hoy en uno de los departamentos del norte del país, particularmente en el departamento de Artigas. Sin mucho más adelanto y antes de adentrarnos en lo que es la ruta de viaje, vamos a ir con la primer canción del día. Voy a salir a la calle para encontrarme con alguien que tenga el valor de curarme.